dessus des vieux volets creux. Glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel monde. Es un día bastante gris para tratarse del mes de julio. Me pregunto cuán frustrados estarán todos porque el sol hoy no les alumbró la vida. No me gusta el verano porque la gente parece estar siempre feliz. Salen en sus vestidos de colores a lucir sonrisas falsas. No es más que una máscara y una fantasía. Miro por la gran ventana del baño y la calle se ve desterrada, vacía. No hay niños corriendo, no hay ruido, no hay sonrisas. Estoy sentada en el suelo mientras la tina se llena de agua. ¿Qué pasará si dejo la llave abierta hasta que todo el apartamento se inunde? Mejor la cierro. Me quito la pijama y me imagino que alguien me ve desde abajo. El agua está tibia, perfecta. Me siento cansada. Toda mi vida he convivido con la sensación de ser muchas personas en un solo cuerpo. He luchado mucho contra la oscuridad que llevo dentro. Tengo un nudo existencial que me oprime el corazón. Hoy me siento vacía. Quiero hundir la cabeza y tocar lo profundo. No salir más. Que se ahoguen las voces en mi cabeza o me ahogue yo. He visto tanto. He escuchado tanto que ya no sé qué pertenece a la realidad y qué pertenece al recuerdo. Tengo sueño. Incluso bajo el agua las piernas me pesan. La cabeza me pesa. Y la vida. La vida me pesa. Diane Nemeroff nace en 1923 en el seno de una familia judía de Nueva York. Habiendo tenido una infancia sin mayor contrariedad y con todos los privilegios y lujos que cualquier niña adinerada podía soñar, siempre sintió una atracción por lo prohibido. Cuando tenía 14 años conoció a Alan Arbus, quien luego se convertiría en su esposo y de quien adoptó el apellido con el cual es reconocida. Con Alan incursionó en el mundo de la fotografía durante los años 40. En principio, era él quien se encargaba de tomar las fotos y ella le servía de estilista, pero posteriormente, en el año 1958, tras realizar estudios de técnica fotográfica, ella decidió abrirse un camino sola, llevando a cabo una iniciativa que la alejará del esnovismo en el que se había desarrollado su infancia, pensando la fotografía como un arte que iba mucho más allá del reportaje, toda una novedad en la sociedad neoyorquina de la época. Desde sus inicios sentía una curiosidad especial por las historias de vida ocultas en aquellas personas que la sociedad marginaba. Su cámara era una licencia que le permitía adentrarse en mundos sorprendentes y fabulosos, que le daba la posibilidad de reconocer los personajes peculiares de su entorno. Tenía la idea de que la fotografía debía presentarse como un elemento artístico específico, porque en la medida en que se capturaba cierto tipo de persona o de temática, esta misma se volvía general y reconocida. Así, los que parecían fenómenos se convertían en hombres y mujeres comunes, vistos y leídos a través de muchos ojos. Los retratos no se deben hacer para reflejar la belleza de alguien. Somos más lindos a los ojos de los otros de lo que la intervención de la cámara puede hacernos. Por eso me encanta fotografiar freaks. No me preocupo porque queden bien en la foto. Al contrario, los quiero mostrar en su perfecta naturalidad. Retratos viejos, enanos, enfermos terminales, homosexuales, lesbianas, transexuales. Personas que el común de los mortales rechaza. Ellos me transmiten una mezcla de pena y admiración. Si en un cuento de hadas vieras a un hombre con dos cabezas, sabrías inmediatamente que esa persona sabe algo que tú no. La década del 60 fue la más productiva para ella, porque durante esos años recorrió los peligrosos barrios de Nueva York en busca de sus personajes. En 1967 realiza la exposición New Documents, que la da a conocer al público mayoritario. Sus mentores consideraban su trabajo como humano, valiente e independiente, ya que se fijaba en seres que la mayoría de las personas se negaban a ver. Al mismo tiempo, ella nunca estuvo detrás del reconocimiento público. Desde pequeña siempre enfrentó un rechazo hacia las buenas apariciones. Pensaba que si todo era tan fabuloso, entonces no valía la pena realizarlo, porque más importante que la fotografía misma era la experiencia vivida al realizarla. Cada retrato, cada historia que capturaba era un evento para ella. Por eso se involucraba tanto con sus modelos y terminaba realizando las mismas prácticas que ellos. Frecuentando los lados oscuros de la ciudad de Nueva York, contrajo una hepatitis en 1966. Arbus experimentó desórdenes emocionales y episodios depresivos durante toda su vida, similares a los que experimentó su madre y marcados por una hipersensibilidad artística que la acompañó hasta el fin de sus días. En 1968, Arbus escribió «Yo subo y bajo mucho». Perturbada por sus propios demonios, el 26 de julio de 1971, mientras vivía en la West Bed Artist Community, en la ciudad de Nueva York, Arbus terminó con su vida al ingerir barbitúricos y abrirse las venas mientras tomaba un baño de tina. Fue hallada por Marvin Israel 2 días después. Trabajando desde lo que se consideraba incómodo, Diane Arbus quiso darle lugar a las identidades ocultas que se desarrollaban en paralelo a una sociedad exigente y cruda. Pensaba que tenía un don para ver las cualidades de lo peculiar, y en ese sentido afirmaba que habían cosas que si ella no fotografiaba, jamás serían vistas.